Radio Ubrique, deporte. 6:25 de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la actualidad de las competiciones locales que se desarrollan en nuestra localidad. Y pasa, pues, para comentar, para hablar sobre la 35ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que comenzaba el pasado lunes. El torneo con más solera del calendario ubriqueño, 35 años nada más y nada menos, y con el objetivo del Patronato Municipal de Deportes de mantener viva esa filosofía con que siempre se le ha querido inculcar a este torneo, que fuera competitivo, pero lo competitivo quedara en un segundo plano. Lo principal, la convivencia entre los distintos equipos de las distintas empresas de marroquinería de nuestra localidad, tanto entre los mismos componentes de los equipos como con el resto de conjuntos. 12 equipos en total van a competir este año por el título del trofeo del Petaquero, un trofeo que a lo largo de estos años ha pasado pues por muchos formatos: fútbol sala, fútbol 7, fútbol, y en este caso también por muchas situaciones en las que o años en los que pues había un gran número de conjuntos y otros en los que simplemente salía adelante con 4 equipos. Se ha vivido de todo este trofeo del Petaquero, ya decimos, desde hace 3-4 años, pues con el nuevo formato de fútbol 7 y con la idea clara pues de ir creciendo, de intentar tener pues el brillo que tenía hace años este torneo. Enseguida vamos a estar hablando de él, y de paso también vamos a quedarnos con unos asuntos que afectan a la actualidad deportiva local en lo referente a las actividades que está llevando a cabo o que va a llevar a cabo próximamente el Patronato Municipal de Deportes. Además de eso, vamos a quedarnos hoy hablando de la Liga Local de Fútbol, en este caso del Trofeo de San Isidro, primera jornada que se disputó el pasado fin de semana y ya nos dejaba algunos resultados llamativos, como por ejemplo la contundente derrota de la Juventus ante aspirantes por 7-3 en el grupo A, o también la contundente derrota de Al-Ándalus ante Cervecería Los Morenos por 8-0 en el grupo B. Y eso ya decimos en lo que ha sido la primera jornada. Y en fútbol sala, también este fin de semana se disputaba la primera jornada del Trofeo Ignacio Peralta, y el pasado viernes se entregaban los premios o los trofeos a lo que ha sido la competición liguera de fútbol sala, con un claro protagonista, Estudiantes, que acaparó pues 5 de los 6 premios que se entregaron en división de honor, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y por último también vamos a hacer referencia a esa medalla de oro lograda por Juan Luvenegas el pasado sábado en la segunda prueba de la Copa de España de Cayas de Mar en la modalidad Sprint o Sur Sky, en la categoría 40-44 años. Una medalla de oro, primero de esa categoría y noveno de la general, preparándose ya para este próximo fin de semana, donde llega el Euro Challenge de Villajoyosa, que en este caso va a ser puntuable para la Copa de España, la Copa de Europa de la especialidad, la Copa del Mundo, y además una de las dos pruebas que son elegidas para seleccionar a los palistas que representarán a España en el Campeonato Europeo que se celebrará el próximo mes de julio.

Villalonga de Rosario, Benocaz y Ubrique. El tramo del puerto de Las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 8 de mayo, 15ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Quesos Payollos, Peña Taurina Hermanos Borquez, Siete Pecados, FLR Bikes, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, Experiencia Outdoor, Brillo Sur, RS Sport, Centro de Osteopatía y Terapias Manuales Apofisis y Radio Ubrique. Seis y 36 minutos de la tarde, vamos a comenzar repasando, como todos los miércoles, o como casi todos los miércoles, lo que son las competiciones locales que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Vamos a quedarnos primero con esa primera jornada del Trofeo de San Isidro, que se disputaba el pasado domingo y que, como hemos dicho antes, deja marcadores, al menos, no podemos decir sorprendente, porque bueno, pues se pueden dar todo tipo de resultados, pero al menos sí llamativos, como por ejemplo esa derrota, abultada derrota de la Juventus ante el aspirante, 7-3. Marcaron por parte del aspirante Rubén Benítez 4 goles, Antonio Ordóñez 1 gol, Diego Ramírez y Julio Sánchez, mientras que por parte de la Juventus sus goleadores fueron Juan Carlos Monte de Oca, 1 gol, Manuel Sala y Fernando Fernández. Cada uno marcó un golito. Este partido, bueno, este choque dentro del grupo A. En el grupo A también se disputaba otro encuentro, en este caso el que enfrentó a los Vampiros y a los Jóvenes Veteranos, que terminó con victoria de los Vampiros por 4-0, con los 4 goles obra de Isaac Marchante, de Juan Pedro Rodríguez, Javier Orellana y José Antonio Pacheco, el Melli, que conseguía uno de los 4 tantos de su equipo. De esta manera, como tenemos ahora mismo lo que es la clasificación tras la disputa de la primera jornada, pues nada, pues aspirantes y Vampiros encabezando la clasificación con 3 puntos cada uno, y con 0 Juventus y jóvenes veteranos. Eso, como hemos dicho, en el grupo A. En el grupo B, pues tenemos en este caso los siguientes resultados: San José Construcciones Villanueva 3, con goles de bueno, aquí lo tenemos un poco con goles de José Ramón Montes. Nueva Balompédica 7, con goles de Rafael Flores, Jesús Torre, Iván Sánchez, Alberto Fuentes y Antonio Moreno. Fueron los autores de esos 7 goles que le servían a la Nueva Balompédica pues para superar al San José Construcción en Villanueva. Y por otra parte, Cervecería Los Morenos, este quizás sí haya sido uno de los más resultados más llamativos, pues precisamente esa derrota del Al-Ándalus por 8-0 a manos del Cervecería los Morenos, una contundencia. Una derrota, bueno, una por parte del Al-Ándalus, con una contundencia ganó el Cervecería Los Morenos, que no se ha visto en los choques entre ambos equipos en lo que se refiere a la Liga, al campeonato de Liga. Y vemos que estos marcadores, ya decimos, se han dado en la primera jornada. Bueno, los autores de los goles fueron Daniel Jiménez, 3 goles, José María Moreno, 2 goles, Moisés Moreno, Miguel Domínguez y Daniel Domínguez. La clasificación, lógicamente, la encabeza Cervecería Los Morenos con 3 puntos, otros 3 puntos para Nueva Balompédica, 0 puntos pasa José Construcciones Villanueva y 0 puntos también para el conjunto del Al-Ándalus, que es el que cierra la clasificación. En cuanto a la segunda jornada, ¿qué nos va a deparar esta segunda jornada? Pues los siguientes enfrentamientos. Perdón. El domingo en el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, dentro del Grupo B, Club Deportivo Al-Ándalus, San José, Construcciones, Villanueva, y a las 12, Nueva Balompédica, Cervecería Los Morenos. En el campo de césped natural, dentro del Grupo A, 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos Aspirantes, y 12 del mediodía, Juventus Vampiros. Dejamos, por lo tanto, a un lado el fútbol y nos centramos ya en el fútbol sala. Antes que nada, hacer referencia a esa ceremonia de entrega de trofeos del campeonato liguero que tuvo lugar el pasado viernes tras la disputa del partido homenaje al campeón de división de honor a Estudiantes. Pues en este caso, estos trofeos quedaron de la siguiente manera. Comentar que sin duda el protagonismo lo tuvo Estudiantes en esta entrega de trofeos, porque de los 6 trofeos que se entregaron en división de honor, 5 fueron acabaron en sus vitrinas, tanto los colectivos como el trofeo individual al máximo goleador. Pues como decimos, campeón de división de honor fue Estudiantes, que además de llevarse el de campeón de división de honor, se llevó el de equipo más deportivo, equipo menos goleado y equipo más goleador, y además el trofeo a máximo goleador de la categoría individual, el trofeo Pichichi, que recayó en José Antonio Bórquez, que esta temporada ha logrado 40 goles. El único equipo que conseguía mojar en esta entrega de trofeo era el Zulema, que se llevaba el trofeo como subcampeón de liga. En primera división, pues The Gallery Pantera se llevaba el trofeo a campeón de liga y el trofeo a subcampeón de la Copa de la Liga, y además el del equipo menos goleado. El Inter de Lyon, por su parte, subcampeón de liga, campeón de la Copa de la Liga, equipo más goleador, y el título individual de Pichichi, máximo goleador, que recayó en Antonio Flores Chacón con 28 goles. Otro equipo que también se llevó un trofeo fue el Brille 1979, que se llevó el trofeo al equipo más deportivo. Y por último, en segunda división, el New Team se llevó el trofeo a campeón de liga, a equipo más goleador, y su jugador Rubén Benítez Jaén, pues a máximo goleador de la categoría, 51 goles, nada más y nada menos. Autoservicios La Plaza se llevó el trofeo como subcampeón de liga y campeón de la Copa de la Liga. Subcampeón de la Copa de la Liga fue para MGS Seguros, y los otros dos trofeos que quedan, de equipo menos goleado y equipo más deportivo, recayó en el Club Deportivo Celtas. Y en lo que se refiere ya a los resultados de la primera jornada del trofeo Ignacio Peralta, estos fueron: Marca 91-8, Marca 91 Mario Virués 8, Club Deportivo Celtas 4, Inter de Lyon 4, Revolución Polideporte 9. El encuentro entre MGS Seguro y Estudiantes no se disputó por incomparecencia de MGS Seguros, por lo que se le da el partido ganado a Estudiantes por 0-6, y a MGS Seguro además se le restan 3 puntos de su casillero. New Team 4, Zulema 9, en Maracayú 1, donde Fútbol Sala 4, The Gallery Panteras 8, Fran General y 1, Brille 1979 1, Autoservicio en La Plaza 2, JS Aubrique 3, va los Tres Caminos 2, primera victoria de la temporada de JS Aubrique, parece que ya van encontrando buenas sensaciones en esta parte ya de la temporada, una vez finalizada la liga. Volta Sur 3, Oasis Long 4, La Lupe Kebab 1, Morgans 10, Quede que 7, Pintura Rafa 1, Leito Construcciones y Reformas 12, Ubrilet 1 y Autoescuela La Sierra Guas 2, Don Odón Brillo Sur 2. Horarios para la segunda jornada. Vamos a comentarlos, pues en este caso, partiendo de cada escenario, de cada lugar donde se disputen estos partidos. Por ejemplo, comenzamos por el pabellón. El viernes, 8:30, Zulema de Gallery Panteras, 9:30, Fran General y Newton, 10:30, Autoservicio en La Plaza JS Aubrique. El sábado a las 9 de la mañana van los Tres Caminos Brille 1979 y a las 10 Autoescuela Celia Leyton Construcciones y Reformas. En la cancha exterior, el viernes 8:30, Revolución Polideporte Marca 91, Mario Virués. A las 9:30, Club Deportivo Celtas Inter de Lyon, y a las 10:30, Morgan Volta Sur. El sábado, 10 de la mañana, Oasis Lon, La Lupe Kebab. 11 de la mañana, Los Cosmos, Autoescuela La Sierra Guas. En el pabellón de Los Remedios, el viernes, 8 y media, Donde Fútbol Sala, MGS Seguros. 9 y media, Estudiantes Malacayú. Y 10 y media, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva, que de qué. Y hacemos referencia pues a esa segunda prueba de la Copa de España de Calle de Mar que se celebraba el pasado sábado en Denia, una prueba de 16 kilómetros en la que participaba el ubriqueño Juanlu Venegas, que se llevaba pues la medalla de oro de la categoría de veteranos de 40-44 años en la modalidad K1 de Sprinter o Surski. En este caso, Juanlu Venegas partía, bueno, se daba la línea de salida, los primeros 800 metros en los que pues los palistas salen a tope porque la intención es llegar cuanto antes a la boya de desmarque, que es cuando ya el grupo se rompe y cuando empiezan a marcarse las diferencias. Lógicamente los palistas senior son los que, y de élite, son los que asumen esa responsabilidad, son los que van poniendo, imponiendo ese ritmo. Tras pasar esa boya de desmarque, se pone un ritmo fuerte donde ya comienzan a formarse los grupos y después pues a intentar mantener ese ritmo durante pues el resto de kilómetros. Estamos hablando prácticamente que esto se da en los tres primeros kilómetros. Juanlu Venegas salió pues en ese grupo cabecero, en la boya de desmarque, perdió un poquillo de distancia con el grupo de vanguardia formado por unos 8 palistas, todos ellos de la categoría senior, y se mantuvo ahí a una distancia entre los 10 y 15 metros que él totalmente solo, sin más compañía, intentando enganchar con ese grupo, pero le fue imposible, de manera que pues se pegó hasta desde el kilómetro 3 al 16 prácticamente solo, manteniendo las distancias y el ritmo. Entraba, como hemos dicho, en novena posición de la general, con un tiempo de 1 hora 17 minutos 26 segundos, tras Miguel Ángel de Aro Andreu, 1 hora 20 13, y Francisco Reina Bernal, 1 hora 21 00. Con esto pues logra esa medalla de oro en la categoría Master 40 en esta segunda prueba de la Copa de España. Y este fin de semana, muy cerca de Denia, en Villajoyosa, va a tener lugar pues en este caso la Euro Challenger de Villajoyosa, que no es otra cosa que una prueba puntuable para la Copa del Mundo y la Copa de Europa, nada más y nada menos. En este caso también es una de las dos pruebas elegidas junto a la de Barcelona, que se celebrará en junio, para proceder a la selección de los palistas que representarán a la selección española, a nuestro país, en el campeonato europeo. Pues mucha suerte para Juanlu Venegas en esa próxima cita que tendrá lugar este fin de semana. Quedarnos con la actualidad deportiva local, y en este caso, como ya decimos, los miércoles nos centramos en lo que son las competiciones locales, y el pasado lunes arrancaba la 35ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, el torneo, ya decimos, con más solera de nuestra localidad, y vamos a hablar de él en los próximos minutos con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, con Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Pues en primer lugar, comentar que el lunes arrancaba este Trofeo del Petaquero con los dos partidos del Grupo A. ¿Cómo fue este estreno de la competición? Bueno, pues como bien ha dicho, el lunes comenzamos la competición. Vamos a dedicar estas dos primeras semanas pues para llevar a cabo la jornada 1, teniendo en cuenta también que la semana que viene hay un día festivo. Y pues nada, empezó bien, sin ningún tipo de incidencia. La verdad que se vio un primer partido muy disputado entre dos equipos, que probablemente pues lleguen hasta mínimo en semifinales los dos. Y luego hubo otro partido, ya no tan igualado, pero que se vio lo que es la esencia de este trofeo. Pues gente que habitualmente juega al fútbol con gente que habitualmente no juega, pero todos participando en un mismo equipo. Y la verdad que esa es la esencia de esta actividad. Una edición en la que vais a contar con 12 equipos finalmente, una cifra similar a la del año pasado. Y más o menos en los números en los que estáis habituados ya a moveros desde que habéis acogido el formato de fútbol 7, ¿no? Así es. Aquella primera edición, que cuando ya pasamos a la modalidad de fútbol 7, quiero recordar que había 8 equipos, y ya la siguiente edición y las dos posteriores, pues hemos tenido 12, 14 el año pasado, había dos más que este año, y volvemos a tener 12 equipos. Ha costado un poco configurar esos 12 equipos, pero también notamos que se echan en falta equipos que otras ediciones, pues, o empresas que otras ediciones han tenido configurado más de un equipo y demás. Es decir, que aunque este año seamos 12, pues probablemente cualquier otro año perfectamente podemos estar en 14 e incluso en 16 equipos. Uh-huh. O sea que más o menos se mantiene el volumen de participantes totales que está teniendo esta actividad. Oye, Jorge, ¿y ha habido incertidumbre hasta casi última hora con la inscripción de los equipos como el año pasado? Hay equipos que se organizan porque participan ya todos los años, se organizan con mucha facilidad, y otros que pues prácticamente hasta el mismo día del sorteo, aunque ya estábamos casi fuera de plazo, pues estaban entregándonos documentación y pues permitimos, pues evidentemente, para que todo el mundo pueda participar, pues que fueran entrando. De hecho, tuvimos que hacer el sorteo teniendo en cuenta una plaza que se quedaba asignada previa al sorteo, para intentar buscar un equipo que fuera el número 12, para cuadrar entre grupos de 4, y bueno, al final pues apareció un equipo más que se configuró en esa plaza, y bueno, así todo el mundo puede jugar el mismo número de partidos como mínimo, que es lo que buscamos, que sea una actividad pues participativa más que competitiva, aunque también no deja de serlo. Bueno, la cuestión esta es que la costumbre de dejarlo todo casi para última hora, ¿no? Pues sí, el plazo empezó en finales del mes de marzo, y acabó, pues creo que recordar, el 15 de abril. Bueno, pues el 18, que era el sorteo, estábamos terminando de configurar algunos detalles, pero bueno, es lo normal y ya estamos acostumbrados. Por eso entre el sorteo y el inicio de la competición siempre dejamos también unos días de margen pues para terminar de perfilar esos detalles. Vamos a recordar los equipos que participan este año. En el grupo A están Hermepiel, Piel Frama, Habana Piel y Cachi Artesanos. En el grupo B, Dimopel de La Espiga, Camacho y Norman y De Piña. En el grupo C, Artilaf, Escuela Municipal de Fútbol, Ibercumbre y Patronato Municipal de Deportes. ¿Qué empresas echan de menos con respecto a años anteriores que tú considerabas que este año iban a estar? Pues echo de menos que Hermepiel ya el año pasado fue capaz de configurar 3 equipos. Uh-huh. y yo creo que eso, a lo mejor un segundo equipo de ellos, que el año pasado, llevan 2 años teniendo 2 equipos, este tercer año pues yo creo que era posible, pero bueno, pues finalmente no han podido presentarlo. Y bueno, esa es una de las empresas que falta también. Y luego, no sé, hay otras empresas que también venían participando y que no lo han hecho en esta edición. También cuando era la modalidad de fútbol sala había también otro perfil de empresas que también participaban. Uh-huh. Y bueno, no sé, al fin y al cabo, este año pues somos los que estamos. Y bueno, no sé, que creo que el proyecto o el evento va a seguir creciendo, y que puntualmente este año ha habido la ausencia de alguna empresa, pero que creo que probablemente el año que viene pues puedan estar sin ningún tipo de problema. Todas son empresas de marroquinería, excepción de 2 equipos, que sois precisamente vosotros, ¿no? El Patronato Municipal de Deportes, por un lado, que engloba a los trabajadores, y luego también un equipo de la Escuela Municipal de Fútbol, ¿no? Sí, ya el año pasado le dimos la posibilidad al equipo cadete que tenemos, que es un equipo fuera de competición, no está federado, es una actividad que tiene el Patronato Municipal de Deportes, el incentivo de poder participar en esta actividad. Y este año, pues la verdad que los chavales pues tenían mucha ilusión por participar y lo incluimos. Y el Patronato Municipal de Deportes, pues finalmente ha configurado un equipo pues para ayudar un poco a que el torneo pues tuviera un formato más elegante, ¿no? Y bueno, pues también no al final configuramos nuestro equipo y vamos a participar. Sí es verdad que a mí realmente lo que me gusta es que haya muchas empresas de la piel. Uh-huh. El año pasado, pues como bien has dicho, había quizás la configuración era más completa empresa de la piel. Creo recordar eran prácticamente todas y si no, pues algunas relacionadas con trabajo hacia empresas. Por ejemplo, uh-huh. Fercabe, que ha participado en las últimas ediciones, pues no está este año. Olga Godó igual. También se había hecho un equipo el año pasado y este año no lo ha hecho. Me has preguntado antes algunas que faltaban. Uh-huh. Esa la he hecho en falta. La empresa de Juan Pazo pues también falta este año. Pero bueno, cada año es una historia. Las empresas pues tienen mucha rotación de personal y hay veces que pueden configurar un equipo más o menos para poder presentar y a lo mejor otras veces pues lo tienen más difícil. Uh-huh. Pero bueno, nosotros pues sí, hemos echado ahí un cable y bueno, para darle un formato pues como he dicho, más elegante a la configuración del trofeo. Vosotros que conoceréis a los equipos mejor que, o lo tendréis mejores controlados que nosotros por el nombre de las empresas, ¿cómo ha quedado el sorteo entonces? Estos tres grupos son los grupos equilibrados, hay un grupo donde haya muchos candidatos a meter, digamos, al título. ¿Cómo han quedado finalmente configurados? ¿Cómo ha sido la suerte del sorteo? Bueno, teniendo en cuenta un poco la trayectoria de años atrás, a mí me parece que en el grupo A hay dos equipos que son bastante fuertes y otro que como siempre va a ser muy competitivo, que me parece que son Hermepiel y Piel Frama, que el otro día jugaron prácticamente una final. Uh-huh. Y está Cache Artesanos, que va a ser un equipo muy competitivo también. Entonces esos tres equipos yo creo que han caído en el grupo A, y tres equipos tan fuertes en el grupo A se va a notar a la hora de los cruces. Uh-huh. Tanto grupo B como grupo C, pues bueno, hay equipos que conocemos, como Dimopel, también muy competitivo, Camacho muy competitivo, y De Piña, pues que ha sido campeón y subcampeón los últimos años, por tanto, esperamos que también dé mucha guerra. Y el grupo 2, bueno, y está De La Espiga, que es un equipo que no conocemos, es la primera vez que participan. Uh-huh. En el grupo C, pues están los chicos de la Escuela Municipal de Fútbol, que el año pasado pues dejaron detalles de calidad muy, muy buenos, son niños que saben jugar al fútbol muy bien. Quizás le falta a lo mejor la picardía de la competición, porque no la tienen, pero que realmente juegan muy bien. Y está Invercumbre, que también siempre es un equipo tradicionalmente muy fuerte. Bueno, nosotros pues a ver qué resultado tenemos. Uh-huh. Y a ver cómo nos va la competición. Y luego está el equipo de Artilab, que es igual que De La Espiga, participa por primera vez, y la verdad que no conocemos a los integrantes de ese equipo, pero que seguro que compiten bien y dan mucha guerra a todos. Entonces, a priori podemos decir que equipos favoritos pueden haber entre 5 o 6, ¿no? No hay uno que esté por encima de los demás, sino que entre 5 o 6 pueden ser candidatos, ¿no?, a este trofeo. Sí, quizás sí. Puede haber cuatro equipos, creo yo, que a lo mejor se destacan un poco más sobre los demás, pero que después siempre hay sorpresas. Años atrás, Fercabe, sin a priori parecer que tenía un equipo extraordinario, competían genial y ahí se han presentado, creo que llegaron a semifinales el año pasado. Ya era demasiado logro, creo yo, también. Es decir, que son equipos que, aunque a priori parece que no pueden dar mucha guerra porque llevan muchos años sin jugar al fútbol o están configurados con gente que juega habitualmente y gente que no, pero bueno, luego la competición, los partidos hay que disputarlos. Y se dan sorpresas, claro que se dan. Uh-huh. En formato, pues como hemos comentado, una primera fase de grupos, luego vendrán los cruces, la competición va a estar desarrollándose durante todo el mes de mayo y al final, pues el objetivo que ustedes tenéis es que la final sea en la víspera del Día del Petaquero y así va a ser, no va a ser el viernes, recordemos que el Día del Petaquero será el lunes, el viernes, creo recordar, día 27, es el día previsto para la gran final. Efectivamente, nuestra idea siempre es hacer una fase de grupo que se desarrolle más o menos aproximadamente a lo largo de 3 semanas, y luego la fase final, son cuartos de final, semifinal y final, pues centrarla en 2 semanas, y teniendo en cuenta pues que queremos que la final sea un viernes, para que los equipos que lleguen a esa final pues después puedan tener pues su rato de celebración de la actividad después de haber estado todo el mes compitiendo. Y así lo configuramos, siempre en horarios en los que todo el mundo pueda participar, 9 y 10 de la noche, e intentando pues que la competición La gente que se ha apuntado a participar pues juegue un mínimo de 3 partidos, incluso con la clasificación que hay y la configuración que hemos hecho, casi todos van a jugar 4 partidos. Bueno, yo creo que está muy bien. Es una competición, pues es una actividad muy tradicional ya en nuestro pueblo, y que, como yo dije en la reunión con los equipos, pues todos debemos de luchar por mantenerla, porque estamos heredando realmente pues una competición que pues hicieron la mayoría de nuestros padres. En cuanto a los días que se juegan, parece que no hay un patrón fijo de lunes a jueves, y conforme supongo que también se tendrán en cuenta otros factores para poner los, por ejemplo, digamos que martes y miércoles, cuando hay Champions, no vais a poner partidos, ¿no? Supongo. ¿No? Exacto, el año pasado ya que hubo alguna coincidencia con algún partido importante de Champions, pues claro, me decían, oye, si estamos jugando este torneo, ¿por qué nos gusta realmente el fútbol? No nos hagas esto, y es que no había opción de poder modificarlo porque éramos más equipos. Este año, al ser menos equipos y la configuración como podía hacerla, teniendo en cuenta que había un primer día también, o sea, había un día de fiesta que también condicionaba un poco la competición, pues me he tomado estas 2 primeras semanas para llevar a cabo la jornada 1. Y así evitamos pues la coincidencia con el calendario del fútbol profesional. Y a partir de la 3ª semana, pues ya los partidos son continuos hasta prácticamente la última, que ya es cuando se juegan semifinales un martes y la final el viernes. Así todo el mundo pues está contento. Es muy difícil también programar al gusto de todo cuando hay los días que hay, que no se puede sacar. Es complicado, la gente que también sea del Sevilla, por ejemplo, pues me dirá, oye, pero los jueves has puesto partidos. Sí, es que algún día tengo que ponerlo. Te lo iba a decir, sí. Fíjate tú. Oye, Jorge, desde el Patronato Municipal de Deportes intentáis velar por el buen desarrollo del torneo, por el cumplimiento de las normas, y tengo entendido que es algo muy laborioso y complicado, ¿no? Sí, lo más difícil quizás sea eso, porque organizar torneo al fin y al cabo, abrir una inscripción, que se apunten equipos y montarles un cuadrante. Pero luego todo el mundo entra en una dinámica donde la configuración de los equipos tiene que estar vinculada a una empresa. Hay equipos que quieren participar y equipos que quieren competir. Y esa ambición de querer competir a veces, pues bueno, lleva a situaciones un poco engañosa con respecto a otros equipos que se toman la competición para participar, para competir, pero intentando ser lo más regulares posible. Y bueno, pues hay equipos que están configurados de aquella manera, y bueno, tenemos experiencia de años anteriores donde se crean ciertas discrepancias, y por eso nosotros insistimos mucho en que no somos tan estrictos como hace quizás 10 años, que se llegaban a pedir nóminas incluso de las empresas. Yo no quiero pedir nóminas de empresas ni documentos de las empresas, pero sí quiero que las empresas tengan un compromiso con la actividad y, bueno, los trabajadores sean de la empresa o con una vinculación directa con la empresa, que todo el mundo esté de acuerdo en los integrantes que la configuran. Y por eso, pues, antes del desarrollo de cada partido, nosotros a los delegados los vamos a hacer firmar el acta, que haya una conformidad de la configuración de los equipos y que se desarrollen los partidos con la mayor naturalidad posible, ¿no? Ajá. Y eso es lo que hemos determinado este año con el consentimiento de todos los equipos, y esperemos que no haya ningún incidente al respecto. Ustedes en principio abogáis por la buena voluntad de los equipos, pero bueno, sigue habiendo picaresca, digamos, en este sentido. Sí. Es que son los propios equipos los que deben de plantearse el acabar ya con estas prácticas, ¿no? Si no quieren terminar de matar la competición, que a punto ha estado de morir por eso, ¿no? Claro, efectivamente, es lo que yo decía en la reunión y he comentado anteriormente. Estamos heredando una competición que crearon pues nuestros padres, incluso nuestros abuelos, ¿no? De algunos, porque participa gente muy joven también. La esencia de esta competición no es competir para ganar. Para competir para ganar hay otras competiciones en el pueblo relacionadas con el fútbol que se pueden hacer. Incluso tenemos equipos federados para competir con otros municipios y luchar por ganar algo. Aquí no hay que ganar para demostrar nada. Aquí hay que competir y compartir el tiempo con los compañeros de trabajo para disfrutar en otro ámbito de una actividad deportiva, en este caso. Que sí, que se compite, de acuerdo, pero tenemos que intentar que haya una convivencia, ¿no? Es la visión que yo tengo de esta actividad. Es cierto que todo el mundo, una vez que se pone en el terreno de juego, pues quiere ganar. Yo lo entiendo también, me parece bien, pero creo que debemos de velar un poco por guardar la forma de lo que es la esencia del trofeo, aunque nosotros no seamos tan estrictos, porque no somos inspección de trabajo, que no voy a ir a una empresa a ver si están trabajadores o no están, y sabemos que hay empresas que tienen Una misma empresa tiene varios sitios donde trabajan. Pues, bueno, también lo entiendo, pero que esencialmente o las empresas luchan porque esto tenga una cierta regularidad o esté más o menos reglado correctamente, o evidentemente habrá años donde de 12 pasaremos a 4. Uh-huh. Y entonces pues se perderá realmente el trofeo. Uh-huh. La filosofía es totalmente distinta, como tú comentas, de convivencia, de bueno, compañeros, aunque no sean de misma empresa, pero comparten profesión, pues conocerse y convivir, digamos, fuera de lo que es el ámbito laboral. Otra cuestión, Jorge, ¿quiénes arbitrarán los encuentros? ¿Quiénes van a dirigir los partidos finalmente? Pues, bueno, desde hace ya 3 años, los árbitros, que también es una historia pues muy laboriosa de conseguir, pero bueno, hemos conseguido que Ángel Río, que es el chico que dirige la Liga Local de Fútbol, y Carlos Gil, que es compañero también de él, pues van a ser los árbitros de todo el trofeo. Y también hemos contado otros años con la ayuda de Pedro Román, que también se ha ofrecido este año pues, para echarme un cable si hiciera falta. Y la verdad que se agradece porque es una de las funciones pues más difícil que tiene el fútbol, precisamente por eso mismo, por el ansia competitiva que tiene normalmente la gente, y lo más agradecidos que somos a la hora de competir pues con la persona que nos está regulando un poco que el funcionamiento de la competición sea lo más correcto posible. Uh-huh. Y bueno, pues agradezco mucho la verdad que ellos estén por la labor de ayudarnos a llevar esto a cabo. Pues ya saben, el trofeo del petaquero que comenzaba el pasado lunes y que mañana pues tiene la segunda jornada, vamos a recordarla, del grupo B, Dimopel de la Espiga a las 9 de la noche y a las 10 Camacho y Norman de Piña. No sé si quieres añadir algo más del trofeo del petaquero, Jorge, que nos hayamos dejado a un lado o hayamos olvidado. No, por ahora nada, que la verdad es eso, que espero que haya un buen compromiso por todos los equipos y que no olviden que estamos desarrollando una actividad que tiene ya 35 años y creo que eso es de valorar. Uh-huh. Nada más, espero que todo el mundo pueda disfrutar, se lo pase bien y que no tengamos, pues, más allá de que buenas noticias, ¿no? Que está discurriendo pues, la competición por sus cauces normales. Uh-huh. No te vayas todavía, Jorge, porque aparte del trofeo del petaquero queremos también tratar otros asuntos relacionados con el Patronato Municipal de Deporte en lo relativo a actividades que vais a poner en marcha o que estáis realizando en estos momentos, tanto para adultos como para niños. Vamos a comenzar por los adultos, si te parece, porque tengo entendido que vais a poner en marcha dentro del Plan de Vida Activa y Deporte del Patronato Municipal de Deportes, un programa de senderismo, ¿no? ¿Qué es lo que vais a realizar? ¿Qué es lo que vais a llevar a cabo? Pues así es. Desde hace ya unos años, bueno, la Diputación sacó unos programas de subvenciones y ayuda y se llaman Plan Vida Activa y Deporte, y nosotros desde el Patronato Municipal de Deporte pues sacamos varias líneas de actuación. Normalmente estas subvenciones pues van destinadas a grupos de especial atención, como pueden ser a lo mejor niños, mayores, no sé, discapacitados, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces, este tipo de grupos, estas líneas de trabajo, pues las vamos desarrollando, se van solicitando proyectos y bueno, la verdad es que estamos teniendo bastante aceptación por parte de la Diputación. Pues uno de los programas que ya pusimos en funcionamiento hace unos años fue un programa que se llamaba Salud 50, que estaba destinado a realizar actividades en la naturaleza. Este año lo que es el proyecto de la subvención o la convocatoria ha cambiado un poco y nosotros lo hemos encajado dentro de un programa de senderismo. Y para hacerlo un poco más prolongado, queremos hacer un programa de senderismo que reúna varias etapas. Ajá. Y en eso consiste el programa Salud 50 que hemos solicitado a la Diputación y que tenemos intención pues de ponerlo en marcha ahora quizás durante el mes de mayo o principios de junio. Y efectivamente, como bien dices, pues consiste en una actividad de senderismo con 3 etapas, que es lo que queremos hacer, y bueno, esperemos pues, que la gente sea del agrado de mucha gente y que quieran participar en él. En principio, ¿el grupo de edad al que estaría destinado sería mayores de 50? No, ese es que la esencia de la actividad fue esa. Ahora mismo el programa también, tal y como lo vamos a ofertar este año, el Salud 50 significa que la gente va a pagar el 50% de lo que cuesta la actividad en sí. Ah, vale. Entonces, entendía que era por la edad. Exacto, exacto. Queremos que participe, que sea una actividad de deporte en familia, que si quiere venir una familia con los niños y tal, lo pueda hacer. Entonces vamos a intentar enfocarlo, que se realice la actividad incluso en fines de semana. Hablas tú de tres etapas, no sé si serían tres etapas consecutivas o tres etapas en distintos días. No, mira, la idea que tuvimos era unir Tarifa con Ubrique. Uh-huh. Y como la verdad que pueden participar en la actividad gente que quizás no está tan preparada, no tiene tanta capacidad como habitualmente la mayoría de los deportistas de senderismo que tenemos en nuestra localidad, afortunadamente, incluso con muy buenos resultados, el Club de Senderismo de Tres Caminos, esta actividad busca que pueda participar personas que no tengan tanta capacidad física. Entonces, se harán etapas de unos 20 kilómetros y, evidentemente, a 20 o 20 y tantos kilómetros no podemos unir Tarifa con Ubrique. Entonces, cogiendo el GR7, vamos a elegir tres etapas del GR7 para este año y quizás el año que viene, si el proyecto vuelve a salir, hagamos las otras tres siguientes etapas. Quizás no sean consecutivas incluso, sino hagamos las tres que más nos parezcan. Simbólicamente, pues uniremos pues Tarifa con Ubrique. Y si en dos años, pues lo uniremos realmente, pero bueno, la idea es esa, hacer algo simbólico y que tenga una, sea una participación consecutiva, es decir, que si me apunto a la etapa 1, tenga ganas de hacer la 2 y la 3 para completar el recorrido. Y esa era la idea del proyecto Salud 50. Ajá. En un principio, pues como has dicho, cuando fue Salud 50, el programa para personas más mayores era a partir de 50 años la participación, pero ahora mismo lo que queremos es que sea el 50% de lo que vale realmente el programa lo que tengan que pagar los participantes. Ajá. ¿Barajáis ya fechas? Bueno, como te he dicho, la primera etapa queremos hacerla o durante el mes de mayo o junio. Lo que pasa es que tenemos que estudiar un poco cómo encajarla. El proyecto, pues, el plazo aún no ha terminado del Plan Vida Activa y Deporte. Termina esta semana, pero nosotros ya los proyectos los tenemos incluso enviados. Por eso tenemos que esperar que ya entre el mes de mayo y en junio haremos una etapa y luego las otras dos etapas las tenemos proyectadas para hacerlas o a finales de septiembre o en octubre, como muy tarde. Porque el Plan Vida Activa y Deporte también termina el 31 de octubre. Entonces nos tenemos que encajar un poco al diseño que también nos estipula la Diputación para los programas que queremos que vayan subvencionados. Otra actividad, el programa Yo Soy Activo para mayores, en el que estáis preparando, pues creo que una actividad de fin de curso algo especial, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que paralelamente a todos los programas que desarrolla el Patronato Municipal de Deporte, a todos los programas y los colectivos, también tenemos un programa de mayores propio del Patronato de Deporte y del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Salud, y queremos queremos hacer una actividad donde todos los mayores de diferentes zonas, porque tenemos participantes mayores en la piscina, participantes mayores en la gimnasia de mantenimiento del pabellón, participantes mayores en la gimnasia del Instituto de los Remedios, participantes mayores en el hogar del pensionista. Ajá. Pues queremos reunirlos a todos un día y hacer una gran convivencia con ellos en torno a una serie de actividades y demás a lo largo de toda una mañana y un día que podamos reunirlos a todos de los diferentes sectores o zonas donde están practicando deporte y que podamos pues tener una jornada de convivencia relacionada con el deporte y la salud. Ajá. Bueno, dejamos ya, digamos, los mayores, vamos a centrarnos con los más pequeños. Desde hace ya unos cuantos meses, podríamos decir, que están en marcha las ligas escolares. Mañana toca la carrera la prueba de orientación, la carrera de orientación en este caso, que es una de las que más suele gustar a los alumnos. ¿Cómo va la competición? Pues bueno, la competición ya desde hace varios años, lo hemos hablado en otras ocasiones, no llega a ser una competición tan competitiva como clasificatoria incluso que había para otras pruebas provinciales, incluso autonómicas, y pasa a ser una competición pues más bien a nivel local nada más. Entonces nosotros la enfocamos más a la enseñanza y la formación que a la competición. No obstante, tampoco queremos dejar la competición. Creemos que la competición también es necesaria, la formación de los niños, pues, para ir superando retos y enfrentarse a situaciones de estrés y ser capaces de superarlas. Pues siempre buscamos una competición que sea colaborativa. Uh-huh. Eso es la carrera de orientación mañana. Es una competición donde todos compiten y prácticamente donde todos ganan. Y donde todos colaboran con todos. Entonces hay diferentes tipos de modalidades a lo largo de la competición de orientación, no solo es una carrera. Y para eso pues contamos con la colaboración del Club de Orientación de Ubrique Orienta, y con Juan Francisco Barea y con todo el equipo técnico que él tiene alrededor del club, Uh-huh. Y la verdad que ellos nos ayudan a llevar esta actividad y evidentemente es de las que más les gusta a los niños porque es algo muy, muy diferente a lo que acostumbran a hacer. Muy lúdico, ya ¿no? Ya sabemos cómo trabaja pues, Juan Barea este tipo de cosas, pues, se le ocurra muchísimo. Y la verdad que es de las jornadas que incluso a mí es de las que más me gusta. Disfruto mucho viendo cómo lo organizan ellos y cómo son capaces de desarrollarlo e involucrar a todos los niños, que aunque no hayan visto nunca un plano, de momento interpretan las situaciones y tal. Y la verdad que se pasa un rato muy agradable con ellos. En líneas generales, ¿cómo está siendo la participación de estas ligas escolares? ¿Similar a la de años anteriores? Sí, sí, por jornada, por categoría estamos teniendo 70 y tantos participantes, es decir, en el día pues unos 140 niños y ya hemos hecho voleibol, balonmano y atletismo y ahora pues ya pasamos a orientación con la idea de ya en el mes de mayo preparar algunas actividades relacionadas con el baloncesto, quizás no todas de competición, hagamos unas de promoción y otras de competición. Para ya pasar el mes de junio, pues hacer el fútbol 7, que es lo que más parece que más les divierte competir, porque la mayoría pues sí juegan al fútbol, y como fin de fiesta pues siempre ponemos una jornada de actividades acuáticas aquí en la piscina, hacemos juegos relacionados con el waterpolo. Entonces, pues, más o menos la participación sí siempre es muy alta, la verdad. Lo orientamos a que los niños vengan a disfrutar, y yo creo que eso ayuda mucho también. Por lo tanto, ya quedaría después de esta orientación, baloncesto, fútbol, Y waterpolo, y bueno, que son las actividades comunes que se llevan haciendo en estos últimos años. Y ya por último, Jorge, también, ya que hemos mentado waterpolo, deportes acuáticos, supongo que ya mismo pues estaréis centrado en lo que es la preparación de los cursos de verano, de los cursos de natación, y no sé si la semana que viene ya se publica lo que es la información para las prescripciones de los cursos, ¿no? Efectivamente, ya hemos trabajado en la planificación y la programación del verano para la piscina, tanto lo que son los trabajos de reacondicionamiento de la piscina de verano para el uso recreativo, como de los programas de natación infantil que tan buena aceptación pues tienen siempre por parte de todos los niños de nuestro pueblo. Y efectivamente, la semana que viene queremos ya publicar lo que es la información en cuanto a lo que serán las fechas para retirar la preinscripción aquí en la piscina municipal, para hacer la inscripción definitiva, pues ya asignándole, como siempre venimos haciendo, pues con un sorteo, asignar la inscripción definitiva cuando tienen que venir a hacerla. Entonces, pues tienen que estar atentos que la semana que viene, tanto aquí en el Patronato Municipal de Deportes como en el Ayuntamiento, incluso en la página web, pues pasaremos también la información, evidentemente, a la radio. Se empezará a difundir por la información de los cursos de natación y el periodo ese de preinscripción, que bueno, ya os puedo adelantar que será desde el día 9 de mayo hasta el 24, y pues podrán pasar por aquí por la piscina a ir retirando números de preinscripción, y ya en la información que estamos editando pues vendrá todo detallado de cuándo se realiza el sorteo, de cómo es el procedimiento de inscripción, incluso las quincenas que se van a configurar durante este año, que nos ha condicionado un poco, quiero que la gente lo entienda, nos ha condicionado un poco que el colegio, otros años a lo mejor ha terminado un lunes, un martes, este año ya se va a un miércoles, uh-huh. y entonces eso nos ha cambiado esa primera semana que siempre aprovechábamos y nos ha cambiado un poco el verano. Pero bueno, con eso no podemos hacer nada sino solo adaptarnos, y bueno, pues toda esa información queremos intentar que ya la semana que viene esté preparada y se publique. Y a partir del día 9 es la idea de que ya la gente pues pueda venir por aquí por la piscina para retirar su preinscripción. Entonces, ¿cuándo comenzarían los cursos? ¿Cuál sería el día de la primera quincena, el primer día? El día de la primera quincena sería este año el 27 de junio. Uh-huh. El 27 de junio, y nos iríamos en 5 quincenas, como siempre, 2 semanas, hasta el día 2 de septiembre, ¿vale? Entonces, es diferente, siempre intentábamos terminar dentro de agosto, y siempre intentábamos que las quincenas pues no pisaran de unos meses a otros, por el hecho de que por la configuración de las vacaciones pues de la mayoría de las personas, pero este año pues la verdad que nos era imposible encajarlo de otra manera, porque ya teníamos que modificar el programa de invierno que tenemos con el programa de verano en mitad de una semana, por el hecho de que el cole pues termina un miércoles este año, y bueno, pues eso nos ha cambiado un poco, y bueno, adaptarnos lo que nos queda, y bueno, esperemos que todo el mundo pues también se pueda adaptar. Pues lo vamos a dejar aquí ya, Jorge. Nos has hablado ampliamente de todas las actividades relacionadas en torno al Patronato Municipal de Deportes, cosa que, como siempre, te agradecemos. Vamos, no sé si nos queda algo. Por ahora no. Como siempre sabes, pues estoy disponible. Si van surgiendo cosas, pues evidentemente os atenderé encantado. Está muy bien ponernos al día sobre esas actividades que realiza el patronato, que tienen pues siempre su publicidad, pero también está bien de vez en cuando pues que profundicemos un poquillo en la forma de trabajar. Jorge, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando en el Patronato Municipal de Deportes y nada, mucha suerte con estas próximas actividades, con ese trofeo del petaquero, con ese plan, ese programa de senderismo de Salud 50, el Yo Soy Activo del programa para mayores y con esas ligas escolares más los cursos de verano de natación. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. Con esto último vamos a poner el punto y final por hoy. Nosotros volveremos mañana, como siempre, a eso de las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Hey Jude, don't be afraid. You were made to